toda la virtud y toda la riqueza de la entrevista, que nos lleva como a un mundo un poco más amplio de la documentación o de la investigación en la literatura, en la novela. Inclusive, yo ya quiero pues explayarme un poco como en esas pausas en la autobiografía y en la historia familiar, de, en contraposición de yo voy a estar aquí como una conversación solo conmigo mismo, sacar todo de mi cabeza y sacar todo de la imaginación. A mí me parece que la literatura funciona muy bien, independiente de qué tan realista sea o qué tan ficción sea, cuando uno puede tener muy buena investigación, muy buenas bases, que, por ejemplo, a otro gran referente y el otro texto que pirateo para estos fines pedagógicos es El Sí de los Niños de Martín Caparrós, que yo creo que es la crónica más difícil que alguien pueda escribir alguna vez, y este hombre bajó hasta los infiernos y él dice, a mí no me gusta usar la palabra investigación porque me parece irrespetuosa con la gente, con las historias de la gente, con las fuentes. Yo todavía no soy capaz de desprenderme de esa palabra, pero este gran maestro, este ser tan espectacular, tan riguroso, me pone a dudar. Pero estamos hablando, pues, de tener uno mucho juicio y de ir y entenderlo todo. En el caso de Caparrós, él habla de siempre de reportería y de reportaje, y él dice que pues él se sale como de la especificación. Él dice que la crónica es simplemente el periodismo muy bien hecho y que la crónica literaria es el periodismo bonito. Ir zafándonos un poco de separaciones extremas, de hipercodificar, hipercategorizar el mundo. Pero entonces volvemos a algo muy básico que quiero que imaginemos, que sintamos, que esta sesión de hoy siempre nos permita desbloquear la creatividad y las ganas, que sea un impulsor o una ignición en nuestro proyecto, o si no tenemos un proyecto, que veamos como un punto de arranque en nuestro proyecto, y de ser muy juiciosos, muy fieles en una observación, porque un poco anterior a la entrevista está observar a alguien. Entonces yo creo que esto nos lleva a un terreno de la antropología, y es ningún gran novelista, gran biógrafo lo hace sin haber hecho una gran observación del ser humano. Cómo habla el ser humano, cómo siente el ser humano, cómo se mueve, cómo respira y cómo desea. La ficción tiene distintos niveles. O sea, hay un nivel básico de la ficción que realmente se clasifica en los estudios literarios como ficción, y es, yo voy a escribir los nombres de mi familia, la historia de mi familia, perdón, pero le voy a cambiar los nombres a todos. Y ya es ficción, ¿cierto? La autora, en este caso Lucía Donadío, decide que es ficción. Y uno, con la intimidad que de pronto Lucía quiere compartir con Puerto de la Imaginación, en una entrevista le pregunta a Lucía, ¿qué de ahí es mentira? Y ella dice, solo los nombres. Eso me parece hermoso y liberador. Una pequeña licencia tan sutil como eso. Ella decía, si yo no cambiaba los nombres, no era capaz de escribir sobre mi papá. Yo lo que quiero como dejar ahí también como una exploración para cerrar ahí como una reflexión sobre el rigor, que lo tenemos que disfrutar. No tiene que ser un rigor doloroso, pero sobre todo uno despierta en uno como un oficio y un rigor cuando va rompiendo mitos. Es que estas personas, cuando son buenos en ficción, investigan mucho, estudian mucho, porque es muy delicada la extrapolación. Entonces, miran otras historias medievales o historias de conspiraciones o de dictaduras, como para poder escalar lo que podría ser la distopía en Mundo Feliz o la mitología en El Señor de los Anillos, en Juego de Tronos. Estudian los políticos, estudian los tiranos y finalmente crean unos personajes que son completamente verosímiles porque se enfadan como uno, desean como uno, tienen la amistad como uno, caminan como uno. Las preguntas o las preguntas que le vamos a hacer a otra persona en literatura están relacionadas a una pregunta profunda de uno. Una pregunta que venga en la entraña, que a veces no, nunca se va a formular, nunca se le va a decir al otro, pero es como una poderosa inquietud que esto en literatura es muy bonito porque no necesariamente tiene que quedar resuelta y a veces uno sabe que es más amplia, que es más compleja, que a veces es inverbalizable. Y esto va siendo un árbol de preguntas. Haciendo un árbol hermoso de preguntas, pero tiene un ardor. O sea, lo que yo voy con esa pregunta de la entraña es que uno tiene que tener una conexión con el asunto. Yo escribí Ciudades sin Miedo, junto a Camila Uribe, Alejandra Arango y Juan Diego Jaramillo, pero yo hice unas entrevistas a mamás de pelados asesinados. Yo qué hijo de puta derecho tengo a estarle revolcando esa tristeza, esos dolores a esa señora. Entonces yo tengo que estar, pues primero cuidarla mucho, cuidar su integridad. No hay ningún derecho de hacer unas preguntas brutales, de hacerla sentir muy mal, tener mucha delicadeza, pero segundo, buscar mucho la cooperación y llegar muy organizado con un propósito a donde ella, y es yo necesito entender, yo necesito entender. Toda la indiferencia, toda la mezquindad que se tuvo que acumular en un entorno social para que sea tan fácil matar a alguien. Y yo necesitaba entender eso, porque cuando yo tuve 17 años, asesinaba a mi mejor amigo. Yo tengo una conexión con eso. Tengo una conexión con eso. Y eso va siendo una cosa genuina y eso me va permitiendo con mucha delicadeza, con mucha dificultad, irme moviendo en eso e ir definiendo, irme imaginando irme imaginando en mi cabeza a quién necesito yo entrevistar. Y con el paso del tiempo, yo digo, yo ya no quiero entrevistar más asesinos. A mí no me interesa ya entrevistar asesinos. No hay nada que ellos me puedan decir. Uno de repente descubre que de pronto su profesor, su profesora de colegio, todavía está vivo. Vaya y entrevístelo para hacer su autobiografía. La gente cree que las autobiografías tienen una sola fuente. No, yo creo que puede tener una riqueza si uno mira una misma escena, una misma situación, como estaba viendo desde los otros lentes. Esa es la cámara. Yo recomiendo que hoy en día, para los lectores del siglo XXI, uno tiene que escribir con mucha o algo de cinematografía. Uno tiene que escribir con ciertas reglas del cine. Y la persona que yo conozco que sigue más reglas cinematográficas es Guillermo Arriaga, y el colombiano que yo veo que hace novelas con más formas cinematográficas es Efraín Medina. Entonces, cuando estemos entrevistando, podemos tener una grabadora, pero la grabadora nos va a dar el contenido. Nosotros tenemos que anotar muy bien y tener un instrumento de observación. ¿Qué queremos mirar de los entornos, del gesto? ¿Qué queremos escribir sobre la voz de esa persona? Puede que con el audio luego podamos tener unas oportunidades de la voz, pero no es lo mismo la voz grabada que la voz en ese mismo, la textura de la voz. Y mi gran maestra de periodismo, de reportería, así yo confieso que solo estudié 6 meses, pero pues o formalmente 6 meses, pero fueron muy intensos. María Teresa Ronderos decía: yo después de cada entrevista pido el baño, me siento en la taza con la libreta y empiezo a escribir mis impresiones, mis intuiciones, porque hay unas conexiones, una filigrana, un tejido, un flujo que yo capté en la entrevista y que no puedo hacer. Las personas que hoy no tienen tiempo y que son muy mercenarias con las investigaciones, con el periodismo, con la escritura en general, creen que uno puede agendar, y yo he cometido ese error a veces, ¿cierto? Agendar una entrevista a las 8 de la mañana y otra a las 9 y otra a las 10, o yo agendo una entrevista a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde me voy a celebrar un cumpleaños. Eso para una gran entrevista es un pecado, porque uno tiene que agendar la posentrevista. O sea, no va a estar listo todo en caliente, no necesariamente, pero hay que sentarse a escribir una hora después de la entrevista y evitar distracciones, ¿cierto? Uno no, es un pecado que uno haya hecho una gran entrevista y que a los 15 minutos uno ya esté hablando con el primo, con la pareja, con el mejor amigo, se le van a uno ciertas cosas, ¿cierto? ¿Por qué uno tiene que ser entrevistador? ¿Por qué uno tiene que estar en el lugar de la historia, ir a la entrevista? Porque es que no es la visual de una cámara o no es el audio de una grabadora. Son las texturas, es el olor, es la temperatura, es el tacto, es si uno de repente, con mucho respeto, uno dice: toqué la chaqueta, toqué la gamuza de esa persona, pude rozar la bufanda, sé qué temperatura tenía, la temperatura de la mano de esa persona. Todo eso es la riqueza de la literatura. Bueno, aquí quería ya callarme. Yo también muchas veces en entrevista me digo mucho: Lucas, calladito te ves más bonito. Uno trabaja sobre los silencios, uno trabaja la experiencia para no interrumpir. Yo le digo: necesito hacer una entrevista, necesito hacer una entrevista, dame cita. Y él me dice: listo, para mañana. Yo le digo: no, no, para mañana no, para dentro de 8 días. Entonces él como me tiene todo el derecho a regañarme, me dice: pero usted, ¿para qué me pide una entrevista si no está listo para hacérmela? Yo le digo: yo sí estoy listo. Yo escribí todo. Ya escuché unos audios de ti. Tengo 3 páginas escritas. Y le voy compartiendo así pantalla en el computador y le voy mostrando. Entonces, yo digo: yo quiero soñar 8 días con la entrevista antes de hacértela, pero no es doloroso, ¿me entienden? O sea, yo no dejo de trabajar, ni estoy trasnochando, ni estoy madrugando, sino que yo dejo que mi subconsciente también vaya hacia allá, ¿cierto? Cuando yo tengo en Casa de las Estrategias, que es un centro de estudios Ángela, y a veces uno tiene practicantes, asistentes de investigación. Yo le decía, usted me va a acompañar, yo voy a hacer la entrevista, usted va a acompañar a observar, usted va a notar todo. Y eso va a ser dentro de 3 días. Tiene 2 días para hacerme un instrumento de observación. Y la gente piensa que es una bobada. Y no es una bobada. Y un instrumento de observación, uno lo puede hacer en 15 minutos. Pero el instrumento de observación es zapatos, correa, manillas, cosas en el cuello, color del pelo, peinado, qué hay en el escritorio, qué portarretratos hay, qué hay en las paredes. Si hay algún premio, limpieza, humedad, temperatura, sonidos, gestos, eso es un montón de cosas, y si uno no los pone, hay alguno que no va a señalar, y ese es un ladrillo, esa es la materia prima de la literatura. Mientras más hermoso sea, mientras más literatura sea, más es valioso decir en la correa tenía una ondulación, no terminaba de cerrar sobre los ejes donde se guarda el sobrante. Pues tengo que pensar aquí el vocabulario para decirlo bien, pero cositas, estaban desamarrados los cordones, y eso hace un personaje entrañable que tuviera desamarrados los cordones. Y en el caso de Henry y de Marta, que parece que es una línea muy importante de la literatura. Están reviviendo gente con mucha devoción. Es un acto de amor muy profundo, ¿no? Entonces uno cómo los va a revivir sin esos detalles. Yo creo que todos tenemos la materia prima de la familia, de los seres queridos de la familia, de los ancestros. Yo pienso mucho y sueño mucho con mi papá, con mi abuela, y me pongo a pensar que mi abuela, y yo tengo que usar eso, es importante en mí lo que yo tengo por decir en siguientes proyectos, en siguiente escritura. Mi abuela hablaba muchísimo de su mamá, y yo no le preguntaba nada, y de la nada, y yo tengo eso. O sea, mi bisabuela me empezaba a contar, y lo que yo digo que es una riqueza en la literatura, me contaba que dormía con unos guantes con crema, porque era pianista, pero su esposo le prohibió tocar piano. Ahí hay un cosmos. Uno puede hacer mucho con la pregunta. Cierto, yo le preguntaría a mi abuela cómo le pidieron matrimonio, cierto, cómo eran esas cartas de amor,